la vemos diciendo que no cabe en ningún lugar, alabémosle y glorificarla. Y clamemos diciendo que no cabe en ningún lugar, alabémosle y glorificarla. Y clamemos diciendo dónde está, dónde está. Y clamemos diciendo que no cabe en ningún lugar, alabémosle y glorificarla. Estoy mirando un misterio extraño y milagroso, y el pesebre, un lugar de honor donde está y clamemos diciendo, y clamemos diciendo que no cabe en ningún lugar, alabémosle y glorificamos. Quien no cabe en ningún lugar, alabémosle y glorificando. Y clamemos diciendo dónde está, y clamemos diciendo quien no cabe en ningún lugar, alabémosle y glorificando.